los miércoles de 22 a 24. Tres son multitud. Conducción y producción general, Martina Chaval. Toro Magdalena. En el teléfono, María Fernanda Candreva. Tres son multitud. Los miércoles a las 22 por Radio Futura.